Hemos venido porque es imposible pagar la luz, el gas, los impuestos. Nos ha venido increíble. Yo he estado pagando de luz 6.000, sí, admito que tengo negocio, pero me ha venido luz de 14.000. Gas, con mi mamá que es jubilada, vive sola ella y pagaba 250, 300. Me ha venido boleta de 1.200. Todo por esto, el agua, no, ya no se puede vivir, ya no sabemos de dónde sacar plata, no sé, la verdad que no hay ninguno que nos defienda todo esto, no sé, la verdad que 50 años que vivo acá en Bermejo, es la primera vez que hago esto, es increíble esto, ya no podemos vivir nadie, y robo, no, ya no sabemos qué hacer.